Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 3 de diciembre. Vamos a hablar sobre distintos asuntos y en particular vamos a centrarnos en todas aquellas actividades navideñas que se van a desarrollar en nuestro municipio. Lo comentábamos a principios de semana, lo cierto es que ya entramos en el mes de diciembre y tenemos que hablarle ya de esa serie de iniciativas, actividades que se ponen en marcha durante este periodo por parte de los distintos colectivos que existen en nuestra localidad. Hemos, por ejemplo, conocido como desde la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Brique Sierra se vuelve a convocar ese concurso de belenes. Hemos además también conocido otras propuestas navideñas por parte de vecinos como la Plaza de la Verdura con esa nueva edición del Belén Viviente o también las iniciativas que desde el Ayuntamiento con las distintas delegaciones se van a poner en marcha. Y otro de los focos de atención, hablando de actividad navideña, pues es precisamente los colectivos religiosos. En este caso, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que cada año organiza un buen número de iniciativas y actividades relacionadas con la fiesta navideña. Nosotros vamos a hablar con su hermano mayor, con Olegario García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la Navidad es tema principal en el mes de diciembre y todas aquellas actividades e iniciativas que desde, en este caso, la Hermandad del Nazareno se han preparado. Hay que hablar, por ejemplo, de la visita del cartero, que este año es cartera real a nuestra localidad. Sí. Hay que hablar además también de ese concurso de dibujos, hay que hablar también del Belén que se instala cada año en la Ermita del Jesús. En fin, múltiples actividades que organizáis vosotros desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que podemos dar a conocer. ¿Por dónde empezamos? Pues lo que nos viene en primer lugar es la visita de la cartera real este año, que es el, llevamos ya con este don 20 años los que llevamos haciendo esta actividad, y será el próximo día 12 de este mes, viernes, en la que se desplazará aquí hasta Ubrique Sandra Cabrera, que ha accedido gentilmente a encarnar el papel de cartera real este año, para visitar los distintos centros donde la hermandad va casi siempre, para hacer una visita, dar unos regalos y estar un poco con los niños en estos días, ya cerca de las vacaciones de Navidad. Posiblemente se podrá, podremos verlo en la casa, porque posiblemente vendrá Canal Sur por la mañana en el programa matinal y la visita se dará la visita en directo al centro del Curtido, donde este año también llegará la cartera para recoger allí las cartas de estas personas que están allí para Reyes Magos y se les dará un pequeño regalo por parte de nuestra hermandad. Esto aquí además hay que decir que hay un poco de enchufe, ¿no? Porque Sandra Cabrera es una participante, sí, en el concurso de Canal Sur, así que un poco por ahí también va a venir Canal Sur, ¿no? A la, ¿sí?, visita. Pues sí, ella es participante del programa La Copla, uh-huh, y por esa razón creo yo que ahí hay algo por lo que nuestro compañero de la Junta de Gobierno, Juan Antonio Guerrero, se ha puesto en contacto con ella y con Canal Sur, y será posible que esa mañana se dé en directo la visita allí al centro ocupacional del Curtido, que no es la primera vez que se hace. Ya hace unos cuantos años también vino el cartero real y también Canal Sur dio en directo la visita. Después también se desplazará el cortejo hacia los centros educativos del Fernando Gavilán y el Colegio Reina Sofía, y estará también con los niños, y también habrá allí una especie de visita con recogiendo las cartas, y también la hermandad va a llevar unos regalos que se ha ido recogiendo también nuestro compañero José Antonio, ha estado por ahí todo el año recogiendo regalos y se dispone ya también de unos 600, 700 regalos para ir repartiendo por ahí en los centros. Y por último también este año vamos a ir al centro este nuevo de la nueva asociación que hay de Vamos Juntos Ubrique, que también lo vamos a visitar. Este año va a ser un poco más larga la visita, eso será ya por la tarde creo, y será todo el día con nosotros. Pues esto es el 12 de diciembre, es decir, la semana que viene, ¿no? El 12 de diciembre será esto. Semana. Por mañana que estaremos funcionando, un cortejo se desplazará el cartero con algunos pajes también, irán visitando todos estos centros. Va a estar la mañana un poquito movida. Bastante, ¿verdad? Bastante movida. Sí. Pues la figura de Sandra Cabrera, que en este caso, uh-huh, pues encarna a la cartera real, que es la persona encargada de recoger pues esas misivas de los pequeños, sí, y enviarse a los Reyes Magos. Estará entonces el viernes 12 de diciembre, el viernes que viene, en el Curtido, en centros educativos como el Fernando Gavilán, Reina Sofía, también en la sede de la asociación Vamos Juntos, y repartirá además este año regalos, ¿no? Yo no sé si esto es una novedad. Sí. No, ya llevamos unos cuantos años que la hermandad siempre le hace unos regalos, unos obsequios en el centro del Curtido. Uh-huh. Eso llevamos haciéndolo, esta actividad, como he dicho antes, llevamos unos 20 años haciéndola, antes de que viniera gente así más conocida, siempre se ha hecho. Y siempre se le ha llevado algo de parte de la hermandad. Los otros regalos es para cuando van a los otros centros, ya como he dicho, José Antonio Guerrero se ha encargado por ahí de ir recogiendo algunos artículos de regalo y cosas que van casas publicitarias que le van dando y se recoge, y él ya en esos centros pues se reparten regalos, hace un juego con los críos y eso, y se van repartiendo. Tiene su mérito, ¿no? Esta pues labor. Sí. La verdad que sí, porque sobre todo lo que has dicho antes, que me ha quedado con eso, lo voy a resaltar, lo de los 20 años de cartero real, y solo en los últimos años es más reconocido porque se ha utilizado personajes populares, pero realmente con anterioridad. Popular, llevamos 6 años haciéndolo, desde la primera vez que fue esta, vino en Mariquín, ¿cómo es? Yo no recuerdo, Legario, a mí no me pongan un aprieto. Es que me pongo, Carmen Janeiro estuvo aquí, estuvo también como la de la copla también que ganó. Sí, ay, pero no me sale el nombre. Uy, qué cabeza Laura, tenemos Laura los dos, Gallego, eso. Laura Gallego estuvo también aquí, han estado aquí Manuel Sarría, ¿no? Manuel Sarría estuvo aquí también. O sea, llevamos unos 6 años que sí están viniendo gente más conocida. Uh-huh. Pero antes se ha hecho el papel de cartero, lo ha hecho una persona de la hermandad, siempre la entra junto al gobierno, ha ido disfrazado siempre con su paje alrededor, todas sus cosas, y llevamos 20 años haciendo esta iniciativa que nos parece que es una cosa muy bonita, muy entrañable, se pasa un rato muy bien, muy ameno con las personas estas que están en el Curtido, que disfrutan bastante, y lo seguimos haciendo por eso, porque creemos que es un momento en que de Navidad, que es de alegría, y ellos disfrutan mucho y no nos cuesta trabajo. Pues una bonita iniciativa la que además se mantiene, ¿no?, en el tiempo, convirtiéndose ya prácticamente en una tradición, el que el cartero real visite nuestra localidad, para pues precisamente llevar un poco de esa alegría, transmitir esa alegría navideña a distintos centros, entre ellos principalmente el Curtido, ¿no?, que es como se comenzó, y luego ya pues también se ha abierto a otros centros, ¿no?, de la comunidad educativa orqueña. Se ha abierto más que nada porque lo solicitan. Uh-huh. Los centros están solicitándolo, y hombre, todos no se puede atender, unos años vamos a uno, otros años vamos a otro, pero que son ellos los que empezaron a solicitarlo que fuéramos, porque también coge ya el final del periodo escolar antes de Navidad, y está aquello más, de parte con los niños, estamos una cosa, una actividad más que gusta bastante. Claro. Bueno, pues ahí queda esa iniciativa por parte de la hermandad del Nazareno, la cartera real encarnada en Sandra Cabrera, visitará nuestra localidad el próximo 12 de diciembre, el próximo viernes, y además, bueno, pues con la peculiaridad de que se podrá ver por Canal Sur en directo la visita al centro ocupacional El Curtido por la mañana, ¿no?, porque va a ser retransmitida por Canal Sur. Sí, eso que yo creo que sí, que va a ser, pues uh-huh. La última noticia que tengo, estuve hablando con José Antonio de noche, y me dijo que sí, que cree que sí, que está todo previsto. Vale, más citas, más actividades que organizáis vosotros con motivo de las fiestas navideñas. Se está terminando ya de dar últimos toques al Belén, el Belén monumental que se monta en la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, y está trabajando ya el último retoque. Nuestro prioste, o sea, Manuel Solano, está terminándolo como todos los años, y esperemos que se inaugure el domingo. El domingo creo que será la inauguración, será bendecir por parte del cura después de la misa, y quedará abierto ya toda la Navidad. Va a estar las puertas abiertas para que todo el que quiera visitarlo lo visite, con una peculiaridad: es un Belén solidario en el que hay una hucha para que todo el que tenga bien pueda hacer alguna aportación, que no es para la hermandad, es una iniciativa también que hace la hermandad, pero esto no es fondos para la hermandad. Este año se le va a estar dedicado también a la asociación nueva de Vamos Juntos Ubrique, y todo lo que se recoja será para ellos. Nosotros tenemos la particularidad que no ni abrimos la hucha. Cuando se termina, el día 5, antes de que los Reyes Magos visiten la ermita, pues están citados allí los componentes de la Junta Directiva de la asociación que determinemos en este año, y allí se le hace un acto y se le entrega la hucha completamente cerrada, que ellos la abran y ellos sacan lo que hay dentro. Nosotros no sabemos lo que hay, ellos son los que descubren lo que hay, para que sea todo completamente íntegro, vaya para la asociación. Pues es el Belén de la Ermita del Jesús, Belén solidario, que como cada año se instala en la ermita, ¿no? ¿Se abre al público entonces desde qué día y en qué horario? Pues estará abierto el domingo, sí. Ya estará abierto al público y esperemos tenerlo abierto ya todos los días por la mañana, unas cuantas horas, y por la tarde. Y el sábado y domingo estará abierto también, sobre todo por la tarde estará abierto hasta las 7:30, 8 de la tarde estará abierto. Todos los niños que quieran visitarlo también podrán participar en este certamen de dibujo navideño que solemos hacer todos los años, en el que pueden hacer un dibujo navideño, qué significa la Navidad para ellos, cómo lo ven, lo que ellos se imaginen de la Navidad. El día 2 de enero, pues se hace una elección del dibujo que creemos que sea más original, no el mejor, porque no poco se trata de que vaya un concurso de pintura artística ni nada, sino es por la ocurrencia, la cosa que más original que se le haya ocurrido a los críos, y se eligen unos 4 o 5 dibujos según por edades. Y el día 5, cuando visitan los reyes la ermita de Jesús, después de la cabalgata oficial, pues allí los Reyes Magos mismos le hacen entrega del premio de reconocimiento a los dibujos, a los críos que han ganado. Esta iniciativa a mí me llama la atención. Yo, como soy vecina de la zona, pues conozco un poco más el trabajo, ¿no?, que se hace ahí. Sí. Y sí me llama la atención porque, bueno, es un concurso de dibujo para los más pequeños, es algo muy simbólico, ¿no? Los premios tampoco que sean. Sí. Pero lo importante es el hecho de que se abren las puertas de la ermita, los niños pueden entrar y pueden hacer su dibujo allí, tienen su material, su papel, su dibujo. Allí se le aporta todo el material necesario para que ellos tengan allí el sitio y todo lo que sea para que puedan hacer su dibujo. Y hay niños que van todos los días, y a lo mejor hay algunos que tienen 10 o 12 dibujos. Lo primero que se les ocurre, van allí, están jugando, entran, pintan un dibujo y le pone su número por atrás, el número de teléfono, que es muy imprescindible tener el número de teléfono para poder ponernos en contacto con la familia, y se lo pasan muy bien. Eso es así, que se pasan bastante bien los niños en esta fecha. Claro, es lo que yo te voy a decir, ¿no? Que es bonito, sobre todo, ver que está, bueno, pues las puertas de la iglesia abiertas y que hay un constante flujo de pequeños que entran y salen. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues están un poco. Pues entran y salen, ellos también tienen muchas curiosidades, preguntan por más cosas y. El Belén, la curiosidad del Belén, que siempre es bastante grande y tiene muchas peculiaridades este Belén, tiene muchas escenas que se pueden ver en Ubrique, como es un taller de marroquinería más antiguo, con todas sus cosas que se pueden ver. El que haya visto talleres antiguos de marroquinería, como estaban los estantes, las mesas, las herramientas, se pueden ver allí, eso a escala de Belén, y se puede ver allí un taller de marroquinería, incluso una carnicería, se puede ver un mercadillo que hay de todo, y la peculiaridad que todo lo que está en los puestecitos, por mínimo que sea, están hechos a mano. Está hecho por el prioste, que está todo el año dedicado a hacer cositas así en miniatura, y es una maravilla. Tiene un puesto de una pastelería donde hay gañotes, pestiños y muchísimas cosas uriqueñas, y están hechos todos a pequeña escala, y lo tiene, y están en el Belén, y es bastante curioso. Como que entran ganas hasta de comérselo, ¿no? Aunque sí, no sean de verdad. Es que parecen de verdad, no sé cómo lo ha hecho, parecen de verdad. Y este año también hay otra peculiaridad, está también la ermita de Jesús, está incluida dentro del Belén, nos han hecho una ermita a escala, y está también puesta en el Belén la ermita de Jesús. Y los 20 pilares también se pueden ver en Jesús, que están idénticos a escala, tiene bastantes cosas muy curiosas. Y una recreación muy libre, ¿eh? Sí, una recreación bastante libre. Y tiene la peculiaridad de no tiene un río. Este año tiene como una pequeña catarata, una cascada que yo es grandísimo. Uh-huh. Sale bastante agua por allí. Sí. Bueno, este año está bastante bastante currado. Se la ha trabajado bastante bien. Y es una maravilla. Lleva como que cerca de un mes montándolo. Un trabajo bastante bastante escasado aquí, nuestro amigo. La verdad es que hay en Ubrique afición, ¿no? Por los belenes, por sí. Hacer belenes y sí que, bueno, incluso ha habido formación, concursos que se han llevado a cabo por parte del ayuntamiento. Y se nota mucho, ya no solo en lo público, como por ejemplo el belén vuestro, sino también en lo privado, los hogares de cada uno. Privado hay bastantes belenes que son una maravilla, están en casas particulares que solamente son para familiares y amigos, uh-huh. que lo pueden ver, pero que hay bastante maravilla porque una afición muy grandísima de que hay a los belenes y la gente compran cosas, pero también la imaginación juega un papel muy importante en el diseño de un belén, en cómo se puede hacer y los materiales que se usan para hacer las piedras, el suelo, es muy curioso hasta donde después llega la imaginación y los materiales que se pueden usar para recrear un terreno para hacer el belén. Claro que sí. Bueno, pues pueden visitarlo, por tanto, ya a partir del domingo, todos los días, esas horas por la mañana y horas por la tarde, pueden visitar en el Jesús, el Belén, y los pequeños además pues pueden hacer allí sus dibujos para participar en el concurso de dibujo que organiza como cada año la Hermandad del Nazareno. Y esto no es lo único, porque también, bueno, pues dime, si te va. Sí, claro, que tenemos además el trigo. Sí, eso te iba a comentar yo. El trigo de la Virgen de la Estrella, que como todos los años se hace sobre el día 18, más arriba, más abajo, depende cómo caiga el día 18. Y este año es el día 19, 20 y 21, viernes, sábado y domingo, que se hará ese trigo en honor a la Señora de la Estrella. A la viernes a las 8:30, el sábado a las 8:00 p.m. y el domingo será a las 10:00 a.m. Como todos los años, estará el sábado, todo el día estará expuesta en solemne besamanos para que toda la gente que desee pueda pasar por allí, estar cerca de la Señora de la Estrella, que estará puesta abajo en un altar adecuado para este culto, y estará expuesta en besamanos para que todo el mundo pueda acercarse a la Señora desde por la mañana temprano hasta más o menos la hora de la misa. Uh-huh. Pues el triduo de la Virgen de la Estrella 19, 20 y 21 en el Jesús. Yo recuerdo que otros años además también se organizaban, bueno, pues durante el triduo, a lo mejor misas de carácter más popular. Eso ya como que se dejó en un segundo plano, ¿no? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, recuerdo que misa flamenca o iniciativas... Sí, va a estar acompañada, sí. La misa, que no está cerrada todavía, el coro parroquial va a cantar, va a acompañar la Eucaristía, creo que es el viernes, y el sábado también, es que lo está tratando de terminar ya José Antonio, uh-huh. Y el domingo creo que estará también el coro para cantar a la Señora y cantarle su salve y cantar esta misa del domingo. Uh-huh. O sea que sí que se mantiene, ¿no? Un poco de que sean sí. Dentro de la liturgia aportar también algo sí. algo especial, ¿no? Algo especial para estos cultos en honor de la Virgen de la Estrella. También, aparte del culto de la misa el sábado, después de la misa tendrá lugar la presentación oficial del pregonero de la Semana Santa de este año de la Hermandad del Nazareno, que se trata de don Manuel León Carmona. Este hombre es diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Una persona que tiene mucha vinculación con Ubrique, su familia es ubriqueña, y el que lo conozca sabrá que no falta ningún año a la cita con la Virgen de los Remedios el día 8 de septiembre, si cae en fecha que pueda venir, y si no puede venir por cualquier causa ese día, el día del voto está aquí. Una persona muy mayor, es joven y bastante cofrade, como siendo diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Cristo del Gran Poder de Sevilla, pues imagínate lo que puede ser de cofrade el hombre este. Aceptó gentilmente, más que nada por ser ubrique el que se lo pedía, por ser la hermandad de una hermandad ubriqueña de su pueblo, la que se lo pedía el venir aquí a hacer el pregón, y aceptó, y este día 19 próximo se le va a presentar oficialmente, y se le darán, en este acto se le entregan las tapas para que encuaderne ese pregón de Semana Santa que traerá el próximo 20 de marzo, que creo que cae el día del pregón. ¿Qué día, 20 de marzo? Creo que es el 20 de marzo, 21 de marzo. Vale. No estoy seguro ahora mismo. Yo sé que es la semana antes del Viernes de Dolores. Será en marzo entonces. Sí, en marzo seguro. Manuel León Carmona. No sí, me ha quedado Manuel claro. Manuel León Carmona. Sí, ¿es ubriqueño? Su familia es de Ubrique. Vale. Ubriqueño y todos los años viene aquí a Ubrique a la fiesta con la Virgen de los Remedios. El día 8 de septiembre, y si por casualidad ese día no es que él pueda venir porque esté trabajando, el día del voto, ese día está aquí. Uh-huh. Él suele venir todos los años, él tiene familiares aquí también, y él conoce Ubrique, y por eso ha aceptado. Nos dijo que si fuera sido hermandad de cualquier sitio, cualquier pueblo, él no lo hubiera aceptado porque ese compromiso dice que es bastante grande. Es una cosa en que ser pregonero de una Semana Santa, la gente, todo el mundo no se echa para adelante. Y él se ha echado para adelante más que nada porque se le ha pedido Ubrique. Se le ha pedido una hermandad nazarena además, y de Ubrique. Y lo tendremos aquí. El próximo día 19 será la presentación y el día 20 nos dará el pregón. Bueno, pues Manuel León Carmona, pregonero del Nazareno este año, la Semana Santa ubriqueña. Hay que recoger ese dato ya, ese anuncio que se hace público y se da a conocer aquí en la Sintonía de la Mañana con Olegario García. Sí que, bueno, pues será público de cara a los demás durante el desarrollo del triduo, como decíamos, tras la celebración del sábado de la misa. Pero bueno, pues ya nosotros sí que podemos anunciarlo, ¿no? Sí. Ese dato. ¿Qué más, Olegario? Yo creo que ya terminamos, ¿no? No, tenemos por el final es la visita de los Reyes Magos. Ah, cierto. Al terminar la cabalgata, los Reyes Magos la cabalgata oficial de Ubrique, que al terminar en la plaza del Ayuntamiento, después de reponer un poco de fuerza, bajan como ya hace también, que creo que son 10 o 12 años, bajan hasta la ermita de Jesús y allí están un rato, tienen allí preparado su trono, tienen un sitio adecuado para recibir a todos los críos que allí se dan cita, y allí ellos llegan a hacer la ofrenda ante el Belén, el nacimiento que está en el altar, hacer la ofrenda, y después, pues, como he dicho antes, dan los regalos a los niños que han participado en el concurso de navideño de dibujo, y además toda la persona que quiera, y esto lo digo en general para sí. Todo el pueblo, toda la persona que quiera que los Reyes Magos de la cabalgata le den en directo y en persona algún regalo a los niños o a los no tan niños, que también se le da a muchísimas personas mayores, se pueden poner en contacto con el prior de la hermandad o cuando venga el Belén abierto, decirlo allí, y no tienen nada más que ponerse en contacto y se puede entregar los regalos en la ermita el mismo día 5 por la noche después de la cabalgata. Un acto que es una maravilla. La ermita se llena de gente a ver el acto cuando los reyes, es que mucha gente ni saben que le van a dar regalo, y cuando se nombran por el micrófono que se acerquen, pues la cara de sorpresa. Sí, porque porque no solo es para los niños, ¿eh? No, los niños se quedan un poquito eso para atrás, pero cuando le toca a una persona mayor, algunos le da un poco de reparo de sentarse en la rodilla del rey y echarse la foto. está muy bien, está bastante bastante extrañable, bastante divertido, y la cara de sorpresa que ponen algunos niños es que vamos, esto para no claro. Perdérselo y para tener un recuerdo para toda la vida, los padres echándole fotos, los niños allí con los ojos como platos, es bastante bonito y se disfruta bastante en esta noche mágica del 5 de enero. Está muy bien para los pequeños sobre todo, pero también para los adultos que también tenemos derecho a tener ilusión. Disfrutan bastante, ¿eh? Yo no sabía que se puede disfrutar tanto con personas que tú los ves a lo mejor que son, vamos, reacias a esto y que, vamos, los Reyes Magos van a venir. Y cuando dicen los Reyes Magos, tiene un regalo para ti, se quedan como con la, que le ves la cara con la ilusión como la de un crío. Se ve la, una gran ilusión que le hacen que le traen un regalo. Vamos, se sabe que se lo han traído por alguna familia o algo, pero uh-huh. El Rey Mago también trae un regalo. Y pues es bastante bonito. ¿Eh? Claro. Se pasa un rato muy agradable. Uh-huh. Es muy especial, ¿no? Esta fecha es muy significativa, sí. Y bueno, nos devuelve un poco la ilusión a todos, claro que sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues nada, todas esas son las actividades que, como cada año, se organizan por parte de la Hermandad del Nazareno y que se han previsto para estos días en nuestra localidad. Comenzamos con la visita de la cartera real el 12 de diciembre, el viernes que viene, pero esto continúa, ¿no?, con el resto de actividades programadas. Continúa ya hasta el día 5. Uh-huh. Estamos continuamente actividades y actos en nuestra ermita. Uh-huh. Pues es el trabajo, como decíamos, que se desarrolla por parte de la hermandad de su padre Jesús Nazareno de cara a la festividad navideña. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Olegario García que nos haya atendido, y eso sí, no descartamos en próximo día volver a contactar contigo cuando se vayan aproximando la cita para, bueno, pues recordar y para volver a destacar, ¿no?, todas estas actividades que habéis programado. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Nada, buenos días.